Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. ¡Buenas mañanas a todo el mundo! ¡Ha vuelto ensalada de pasta! Este viernes sí, este sí toca. ¡Buenos días, muchachada! ¿Cómo andáis, chavales? ¡Buenos días! ¡Estamos a tope! Bueno, voy a pasar a presentar aquí a la recua de paisanos que tengo a mi vera. ¡Triunvirato, triunvirato, triunvirato! Este hombre que canta también es Lobo. ¡Lobo Guarro! ¡Soy un lobo! Comer gente es mi afición. Pertenezco a los Stark. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien, con ánimos. Con ánimos, pero muchos, muchos. Porque es que, ¿sabes por qué? A ver. ¡Porque es luna llena! ¡Au! Bueno, y este que solo se ríe y tal, pero que le escucharéis es el mítico Robin Food. ¡Soy Robin Food, amigos! Vamos a comer como auténticos titanes, ya lo veréis. Ese es el lema que yo quería escuchar. Come de todo, cualquier cosa le vale. Hasta clavos y piedras de la carretera. Lo único que no puede comer es almuergo salvaje. Almuergo salvaje que te chorra la cara. Este muergo salvaje que ha vuelto un viernes más y un viernes menos. ¿Cómo lo veis? Bien, bien, bien. Bien, bien. Lo veo todo bien. Lo vemos estupendamente. ¿Estáis con fuerzas para un fin de semana que se presenta interesante? Interesante y de fiesta. ¿De fiestas? ¿En dónde? En la suba arriba. Sí, señor. No te llama. No conozco los patrones de esta zona. Ya te lo enseñará luego el lobo. A Corpus Christi. Bueno, y vamos a empezar un poquito a poner buena musiquita. Ya. ¿Qué os parece? Bien, perfecto. Vamos a ver, me vais a ayudar para el tema de la primera canción. Venga. ¿Qué es lo que más le gusta en el mundo al muergo salvaje? ¡El metal! Una de esas dos cosas. Cerveza. Y porros. Cerveza, vale. Ah, entonces. No, cerveza. Cerveza en inglés es... Beer. Beer. Beer. Y ese es el tema del que voy a poner. Beer, beer, beer, beer, beer, beer, beer, beer. Una beer, canción irlandesa. De estas buenas. Pues venga, vamos a sacar las jarras en alto y a batirlas. Pero te iba a contar. De tabernas. Si me disculpas, Robin, no, Food, tranquilo. ¿De qué va el tema? De tabernas. Sí. Es una especie de oda a Charlie Mops. A la cerveza. No sé el hombre quién. Que empezó a distribuir la cerveza. Ah, no sé quién es. Y le cantan y le dicen. Podías haber sido un sultán, podías haber hecho lo que te diera la puta gana, pero no. Nos llenas el vaso de cerveza. Pero fría. Fría. Allí la toman. Medio tibia, pero bueno. No. En esto dicen fría. Fría. Dicen cold. Sí. Pues venga. Así que, sí, pues porque será en inglés, claro. Hombre, claro. Beer, beer, beer. Beer, beer, beer, beer. ¡Vámonos! One, two, three. Beer, beer, beer. Ago, way back in history, when all there was to drink was nothing but cups of tea, along came a man by the name of Charlie Mops, and he invented a wonderful drink and he made it out of hops. He might have been an admiral, a sultan or a king, and to his praises we shall always sing. And look what he's done for us, he filled us up with cheer. Bar, the Pansy's pub, the hole in the wall as well. Oh, one thing you can be sure of, it's Charlie's beer they sell. So come on over me, lucky lad, 11 o'clock she stops. 5 short seconds, remember Charlie Mops. 1, 2, 3, 4, 5. He might have been an admiral, a sultan or a king. Yeah. A long blessed child. Lamont, a barrel of box, and started around with a stick. That's all the lubrication to make your engine take. A 40 parts of wallop a day will keep away the facts. It's only 8 and 8 the pot and 1 and 6 in tax. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, would you be the Admiral of Sultan or a king? And to his praises we shall always sing. And look what he's done for us, he's filled us up with cheer. A Lord bless Charlie Buff, the man who invented beer, beer, beer, piddly beer, beer, beer, piddly beer, beer, beer. The Lord bless Charlie Buff! Farley, ¿cuándo me dejarás trabajar contigo? ¿Por qué siempre me estás jodiendo? Perdona. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. ¿Está claro? Ahora vete a tomar por culo por ahí. Ah, no he chiscado mucho, ¿eh? Beer, beer, beer, general beer, beer, beer. Vamos ahí. Ese brindis, bueno. ¿Qué os ha parecido? Bien, un tema muy alegre. Me gustan estas canciones. ¿Es para cantarlo ahí con una jarra en la mano? Es para sabérsela y cantarla, claro. Si no, nada más que dices lo de cómo hago yo, beer, beer, beer. ¿Y para qué quieres más? Mientras tanto, bebes. Claro, es verdad, sí. Esto es como el mundo se divide entre dos personas, los que tienen revólver y los que cavan. Y tú, cavas. Pero yo no quiero cavar. Pues te toca. Me gusta cocinar y tripear. A ver, pues tripea no sé qué. ¿Qué quieres que tripee un tema? Pues aprovechando de que este fin de semana pasado han venido los AC/DC. ¡AC/DC! Aquí por España. Pues voy a poner uno de mis temas preferidos. ¿Sí? Sí. ¿Me dejas aventurarme? Pero deja de comer, ahí habla que tienes la boca llena y estás hablando. A ver, muervo. Aventuro con el título. Aventúrate. Hellfells. Sí, señor. Brutal, brutal el riff que empieza de guitarra, sí, me encanta. Me mola. Y me han contado encima el concierto de aquí de Madrid, el Agnus Young está como una puta cabra. Sí, que sí, no para, sí, que sí, tiene azogue, que diría mi abuela. Como siempre. Sí, sí. Y que, más ni menos. Y Robin Hood me ha contado que el tío es astemio. Sorprendente en el mundo del rock. Me ha parecido a mí. Vamos, que he leído por la internet. Y me da a mí la impresión que el tío este lo trae de serie, ¿sabes? Sí, que sí, no, la locura es... Es eso. Que le gusta suya. Tocar y cuando toca se vuelve... ¿Se cayó la marmita de pequeño? No, pues pero debe ser del rollo de... En el día normal debe ser una persona tranquila y tal, pero se pone a tocar y se transforma. Sí. Bien. Así que nada, que tocaba ahí con la corbata y todo. Se ponía a tocar la guitarra. Vestido de colegial. Pues venga, no nos entretenemos más. Y presenta el tema, por favor, Robin. Hell Bells de los AC/DC. ¡Yeah! Thank you. Sí, señor, se me olvidó decir, a Robin se le olvidó decir que era una versión de la gira del 2009 en el estadio de River Plate. Muy bien puntualizado ahí. River Plate. La gira esta que va con la del tren. Sí, sí. En Argentina, pues es un buen sitio para grabar. 2009. Para grabar un directo, porque el público de ahí es bastante caliente y bastante movido. Sí. Un estadio lleno, venga a moverse y a pegar brincos. Hay mucho rock por allí. Bastante espectacular. Y a quemar cosas. ¿A quemar cosas? ¿Qué no quieres sé. Quemar? No sé, digo Lobo. Yo, ahí en Argentina queman mucho. ¿Queman mucho? Muchas bengalas y eso. Ah, y se ponen a lanzar botes de humo, pero bueno, eso es otra. También les gusta quemar, hacer fuego para asar carne. Es algo que se les da de cojones. Sí. Eso se les da muy bien. A ahí la soba arriba también. Creo que con un poco de hambre en cualquier sitio. Como el chino del otro día, que se ponía a la parrilla para curarse el cáncer. Ah, es verdad, sí, qué tocadera, macho. Aquí hilamos muy fino. Qué tocadera. ¿Qué dice el lobo guargo? El lobo guargo está deseando que se quite este sol tan caluroso y salir a la montaña a ver la luna. Bebe un poco de cerveza, hombre. Y de música quiere poner un tema. Así hoy le toca un poquito empezar por rollo ska. ¡Ska! Para mola. Moverse. Bien. Chirapa. Hoy viene muy movido por ahora el programa. No sí. sé si cambiará el tema. Esto cambia. En cualquier momento. De un lado a otro. Y empezamos con Escapar Rapid. ¡Yeah! Desde Valencia con una voz femenina. Mola, mola. Reivindicando esos grupos. Donde haya eso, pues mujeres. Mujeres que ver. Que no falten mujeres. Y escuchar. A mí me gustan mucho las mujeres y su voz, sobre todo. Sobre todo su voz. Sobre mentiroso. Todo, sí. Mentiroso. Bueno, pues no dilatamos más con el tema de las mujeres, que al final acabamos mal. Espera, ¿cómo es el tema? Que se me ha olvidado. Eso. Es de la patria. La patria tenía un precio. Ah, la patria tiene un precio, efectivamente, siempre. Ah, mira. Vamos a hacer un hincapié. Hincapié. George Hincapié. Hablando de la patria tenía un precio, quiero decir estos días que yo no veo la tele, pero todo el rato con el run, final Copa del Rey, que si silbar, que si no, que vale ya, que cada uno sirve a lo que le dé la gana, que se enfade por lo que le dé la gana, pero eso que no es. Estén ahí dando tanto la vara, que si se preocuparan de la mitad de... De leyes de educación y de... Y de que no roben los hijos de puta. Y de que no echen a la gente a la calle. Y de que no le quiten las ayudas de dependencia, por ejemplo, al vecino. Pues nos iría igual algo mejor. Y no que si pitan un himno o no lo pitan. Que si Felipe estaba enfadado, que si no sé qué, anda a tomar por culo, zampón. Yo tengo un amigo que estuvo allí en la final y me dijo que no pitaron al himno. Que hicieron una pitada, que el himno no se escuchó. Exacto. Así que nada, pues escapar rápido. La mu... La patria no tenía precio o algo así. Que sí, que tenía un precio. Tenía un precio. ¡Casca! Nuestras orejas no pueden. empresa química y un pantano nuevo. Todo se compra, qué bien, todo se vende, qué mal. Todo es dinero, qué bien, todo está muerto, qué mal. Muere Doña Ana, muere el delfín. Es que combativo. Sí, señor. Cómo vaya cambios de ritmo tenía, ¿eh? Sí, verdadera, sí. Como tiene que ser. Yo el ska lo quiero así. ¡Yuhu! Con ritmazo. Robin. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Me toca a mí otra vez. Ya. Estoy a tope. Pues quería poner una canción... ¿O no? Espera, toma un bocata de calamares. Retrisco, si me la das. Me doy un bocata calamaca y me deja poner un tema. No, venga, ponlo tú. Tú si te pudieses desencajar la mandíbula para dar mordiscos más grandes a los bocadillos, ¿lo harías? No. Yo sí, macho. Porque me pondría más gordo. Yo de lo sí, que soy. Yo sí, macho. Así que no. Y me gusta Trisca, no mal que más, te lo aseguro. Como las anacondas o como... Se nos va a la cabeza. ¿Y qué? La canción que quería poner es una versión de Jean-Manuel Serrat, hecha por el grupo de rock así clásico que se llama Los Enemigos. Los amigos, bien. Es una canción que siempre me ha molado un huevísimo. Después de esto, bueno, venga, sigue. Me mola más la canción casi que la versión original, muy rockera. Después bien. Los Mare hicieron algo parecido, pero no tan molón. Bien. Más durete, pero esta tiene un ¿cómo flow? Se llama el tema en cuestión? Señora. Señora. Ah, el tema es Señora. Señora. Vale. Vale. O sea, y lo hicieron Los Enemigos. Sí. Bien, tengo... ¿Qué rollo tiene? Sí. No esperamos más. ¿Tú te la sabes, Lobo? No. Señora. Es que no sé mucho de Serra. Bueno, la escuchamos. Pero sé cuál es, hombre. Ah, la escuchamos ya. Venga, dale. ¡Come on! Sueña su hija, o ese ladrón que os desmaneja, su amor soy yo, señora. Y ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy, yo sé por quién ahora os preguntáis por qué, señora, se marchita vuestra fragancia. Perdiendo la vida me mando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando sale una flor, al hablar de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos en lisonjas que tuvo a granel, señora. No le hago polla, me hago cargo, para un soñador de pelo largo, que le va usted la paz. Si en su reloj se no la hora de abandonar su hogar, señora, en brazos de un cesto nocivo, que solo le dio un soplo de cupido, que no le hizo hermosa fuerza de arrugas y de años perdidos. Si cuando se abre una flor, el olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel. Y un sueño en la piel, un sueño en la piel, señora. Puro. Rock nacional. Sí, o estatal, dependiendo de algún puntillo que no le gusta que lo llamen rock nacional, que queda mejor estatal. O, bueno, ¿por qué? Rollos, yo qué sé, rollos. ¿Pero a quién no le gusta? ¿Qué pues cojones? Gente de esta que es muy punky, muy toca hater. Huevo. Muy hater, sí. Nacional. Toca huevos. Bah, lleva la palabra nazi o nacional. Por eso, porque... ¿Por qué? ¿Qué? Rock nacional, rock aquí, estatal. De aquí, y punto. O rock está. Aquí, sí. Ay, qué tiquismiquis es la gente, Dios mío. Ponen... Ay, Muergo. Si pitas al himno, golpe de remo. Sí, no le si pides. Dices nacional, golpe de remo. Hostia. Si no pitas al himno, hostia en la jeta. Golpe. Remar en la barca del colegio. Golpe de remo. Mira, Chechu, en la vida no todo es protestar. Hostia, el abuelo, mi hijo, familia. En fin, vamos a abrir la ventana del oyente, yo creo. ¡Ya! Yeah, ¡que Muergo! Tenemos una peticioncilla! Pues vamos. ¿De quién? De Toño. Toño, pues venga, un saludo mítico desde Fry. Aquí a Toño. Toño. Fry. Fry. ¿Por quién? Por el de Futurama. Nah, él sabe, solo él sabe por qué. Fry. Y 4-5. Fry. Fry. It's for you, Fry. Nos ha pedido un tema, como ya acabamos el curso, que estamos ya puntito, puntito, puntito. Sí, yo también. Y un tema de porretas. Yeah. Y nos llaman los los porretas. Jodido futuro. No, pega muy. Sí, sí, por eso. Para... No, Toño normalmente hila fino. Ey, ey. Entonces aquí anda hilando uno de nuestros nuevos, novísimos oyentes, pero fiel, como el que más. Bueno, por eso nos vamos a portar y le vamos a poner el temazo de. Una buena petición, entonces. De porreters. Pues venga, para ti, Toño. Oh, fry. Fry. Fry. Fry. ¿Qué razón tienen los porretas? No, sí, aquí el Toño hila muy fino. Aquí ahora es estudiar. Y luego ya veremos si trabajamos o no. Sí, sí, pero el futuro bien jodido. Apaguen sus teléfonos móviles, me cago en hasta en San Pito Pato. Nah, lo del futuro duro. Ha sido lobo. El lobo. Eso de tirar la piedra, extender la mano y ensuciar la del otro está muy feo. El lobo guargo que ha vivido muchos años dice que cada uno labra su futuro. Y que si no estás a gusto, le mandes a tomar por culo. Para que en las noches españolas no deje de escucharse el aullido del lobo. Bueno. ¡Muergo! ¡El muergo manda! ¿Cómo hace un muergo? ¿Y un muergo salvaje? Pues eso más fuerte todavía. Que lo sepáis. ¿Qué vamos, Robin? ¿Qué hago? ¿Sigo el turno? ¿Estoy democrático por ahora? Magnánimo. Magnánimo. Lo que usted desee, Muergo. ¿Puedo ser magnánimo a tope? ¿O puedo ser blasfemo a tope? Señor Muergo, decida usted lo que sea. Venga, vamos a pasar al lobo. Pues mira, viene muy al pelo de lo que hemos estado escuchando. ¿Más punk rockeo? Sí. Yeah. Viene al lío. Se llaman los míticos y locos Lendakaris muertos. Lendakaris. Eso es punk. Eso es punk, punk de verdad. Vamos, y punto. De los que no dejan títere con cabeza. Se ríen de los nacionalistas vascos, se ríen de los españoles, se ríen de todos. De todos. Básicamente de todos. De los punkis, de los no punkis. Yeah. Y en este tema se van a reír de los que cogen el coche y se creen Carlos Sainz. Ah, sí. Carlos Sainz, ¿por qué? Porque se le queda... Carlos Sainz. Porque se le rompe el coche. Sí, van, no, los flipados que van por la calle ahí quemando ruedas, ¿sabes? Ari Vatanen, vi que queda mejor. Vale. Yo es que no... Bueno, que se creen de, que están en The Fast and the Furious. Y se están jugando la vida. Entonces... Un amigo mío diría que esos iluminados. Esos iluminados, los Lendakaris lo llaman al tema Bobo a bordo. Bien, bien, bien, bien. Muy bien hilado ahí. Me parece que está muy bien. Así que nada, vamos a escucharlo. El tema. Pues lo escuchamos. Ya. Yeah. La luz del puticlub te ha causado ceguera. Por ahí va el bobo, bobo en la carretera. Adelantando y por ahí saco dato. A 100 con tus multas por bandera. Rebelde y guay, te salen de la guantera. El GPS te llama idiota. Una mano al volante y la otra en las pelotas. Bobo a bordo, tu cerebro retrasado morirá adelantando todo tieso hasta Toledo. Moriremos como héroes. Ahí está, bobo a bordo. Rápido y concisos. Yo creo que eso tendrían que darnos una serie de pegatinas a todos para ponérselas de vez en cuando a alguno y poner la pegatina, bobo a bordo. Pues sí. Para que es que van tan rápido que es difícil. No, no, en cuanto aparquen. En cuanto aparquen, claro, tacatakis. Se les ve, dices tú que por sí. El coche se les ve. Normalmente el coche es amarillo, hijo puta. Y ese color. Amarillo chillón. Como la camiseta del lobo. ¡Arr! Es verdad. Buen tema, buen tema. Pero vale, creo que tenemos una opinión de. Del exterior, ¿qué bueno, te parece la, lo de los bobos a bordo? La actitud de esta gente. Ya lo veo mal, mal, mal. Verdadera mal. Por no decir borchenoso. Y eso es. Así se... Totalmente de acuerdo. Totalmente nada, razón. Nada que de... ¿No? Verdadera sí. Food? Verdadera sí. Verdadera sí. Pues nada, pues... ¡Muergo, ten piedad! El Muergo va a tener piedad y de hecho me acabas de dar el pie. Para poner la siguiente canción, que es de Hard Rock. Hard Rock. Cristiano. ¿Cómo se llaman los menores? ¿Cómo se llaman? Los POD. ¿No? Esos son cristianos también. No sé, ¿no? Si esos son cristianos. Los de, cristianos. ¿Sabes quiénes son? Sí, los de sí me suena. Show, no, estos son Los Striper. Vaya, los Striper, los que iban ahí vestidos de amarillo y negro, de rayas. Pues un grupo, estadounidense de hard rock cristiano. Me dejas descolocado. Pero estos son de verdad de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, estos sí. Ah. Eso de grupos de rock cristiano, eso es nada más que sea de América, amigos. Sí, eso aquí ya es complicado. Aquí, oye, que igual los hay, ¿eh? ¿Cómo se llama? El Padre Johnny había aquí. Igual pongo yo luego una del Padre Johnny. Bueno, me igual parece sí. Correcto. Igual sí. Yo luego voy a pasar a ser blasfemo a más no poder, o sea que... Bueno, ahora pues vamos nada, con el tema de... Pues si son de rock cristianos... ¿No? ¿Que Jesús es el mejor, el salvador? No. ¿Hay que adorar a Dios? No. ¿El diablo? ¿Ves? Al infierno. O sea, mandan al diablo al infierno. To hell with the devil. Bien, bien. ¿Y es así? Una canción de rock que habla del diablo. No podría, a mí me engañaría como que no es cristiano ni nada. No, pero es que lanzan al diablo al infierno. O sea, es como el cielo para nosotros. Por si acaso sube para arriba. A ver, que no ande subiendo. ¿Verdad? Oh, sí. Los Striper. tal Cristiano? Vaya caña, sí, sí, sí. Me ha sorprendido. Bueno, me alegro de haberte sorprendido, Robin Hood. Me ha sorprendido, me ha sorprendido. ¿Serás capaz de sorprenderme tú a mí? Sí, desde luego sí, que sí. Con un bocadillo de chorizo con nocilla. ¡Ole! Eso es de principiantes, según Robin Hood. Sí, total y claramente. Verdadera, sí. Pues sí, porque a raíz del tema este de rock cristiano me he acordado yo de un personaje... Vale, antes de que me digas nada del tema, ¿con qué comida sorprenderías a la audiencia de ensalada de pasta? ¿Con qué? ¿Con qué comida, perdón? Eso, ¿con qué comida? ¿Con qué comida sorprenderías? ¿Así a volapié? ¿Con qué comida comedia? Un bocadillo de garbanzos, por ejemplo. ¡Yeah! Me mola. Con chorizo y con morcilla. Bien. Yo he comido hoy cocido. ¡Oh! Pero cocido qué rico. De la abuela. Encima de la abuela. Claro. Dios, si no invitas, cabrón. A mí de lo que me gusta es la sopa, macho. A mí es lo que menos. Y me gusta la mandanga. A mí los garbanzos me gustan y eso, pero es que me he dado cuenta con los años que me sientan como el perdigón al toro. Y bastante peor a los que están alrededor mío. Ah, bueno, eso sí. Entonces me alegro que tú no lo hayas comido hoy, que solo lo haya comido el lobo. Hombre, el lobo le sienta bien todo. Vale, pues corramos un estúpido velo y seguías por el tema sí, que me ibas pues a sorprender. Siguiendo con el rollo, tenía preparada una de Kansas, pero no me ha cambiado el rock. Kansas. El rock cristiano este me ha cambiado y voy a poner un temazo del padre Johnny. Delete. Se llama yeah. El pescador de hombres, una canción mítica de misa, pero hecha así como versión de, también de hard rock. Hostia, es como sea la que me parece a mí. Es muy guapa. Nos vamos a echar unas risas. No, ni de risas ni nada, es un temazo. Bueno, bueno, pues no, nada, dale, dale. Las cosas claras, pero bueno, vamos a escuchar. ¡Caña! Pescador de hombres. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas gesteras, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca. No noticias. Crean balas recubiertas de cerdo para enviar terroristas islamistas al infierno. Una empresa estadounidense acaba de presentar una nueva línea de balas revestidas de una pintura especial obtenida a partir de carne de cerdo y que anuncian como el arma más apropiada para enviar islamistas al infierno. La empresa South Fork Industries, basada en el estado de Idaho, afirma que su munición Yiho Amo es un arma dirigida contra aquellos que actúan violentamente en nombre del Islam. Con esta munición no solo matas a un terrorista islamista, sino que también lo envías al infierno. Esto debería hacer reflexionar a los posibles mártires antes de lanzar un ataque. Si alguna vez tiene que defenderse a sí mismo y a los que le rodean, esta munición trabaja en dos niveles. Si bien la compañía declara a través de su sitio web que la munición puede tener efecto solo en casos de defensa contra un ataque yihad. La idea de la compañía se basa en una interpretación errónea del Corán y sostiene que estas balas no llevarán a los musulmanes al infierno. Informó para los estudios Pachamama John McClinklincon. Madre mía. Vaya noticia, el mundo se está volviendo crazy. Jalufo. El mundo es así. Ahora atacan con jalufo. Ahí con el cerdo, a por ellos. Es una tocadera, bueno, es una tocadera. Tocadera total y absoluta. Pero bueno. No sé, nosotros no vamos a responder con cerdos, ni con jalufo, ni con violencia. Pues es lo que tienen que hacer ustedes. Así que... Nosotros vamos a responder. Primero, ¿cómo se llama usted? John McClinklinklinklon. ¡Frasca! ¡Ah! Con el látigo, ¿no? ¡Frasca! En todo el ojo. 5 latigazos. ¿Qué tal? Eso para que estés un poco más caliente, que te dé un poco frío. Me cago en... Y ahora... lo que nos gusta a nosotros es... ¡No! ¡No! Y a tomar por saco. Los estudios Pachamama son así. Yeah. Y otra noticia horripilante. Un reportero menos. Malditos yankees. Y es que no saben qué inventarse ya, macho. Hostia, venderán y harán business. Hostia, que si venden, business. Fijo. Con 4 pirados de estos que haya por ahí. Sí, venden, vamos. El cinturón de la Biblia. Hostia puta. Joder. Está muy bien el documental de... De John Sistiaga. De John Sistiaga. Sí. Y como, sí, sois los más listos de vuestra casa. No os preocupéis. La cuna del cenequismo. Y hay gente que es medio normal, ¿sabes? Pero después del pero rollo son muy, ese... Pero son muy ceneques a veces. Señor, me has mirado a los ojos. Te ha gustado, ¿eh, lobo? Es que es un temazo. Es un temazo. Mire por donde se mire. Sí. Esto dedicado a los que sean cristianos. Y a los que no también. Repito lo que dije antes. El que no se haya reído, es muy fácil reírse. Si pusieran estos temas ahí... No se lo esperaban. No. De guitarreo en las iglesias, igual iba más gente. De todas maneras, me gusta que cuando yo te pida que me sorprendas, me sorprendas. Sí, señor. Sí, señor. Has ganado un punto. ¿Y cómo empezó la movida? ¡Lobo! Hemos empezado por AC/DC y hemos acabado por el padre Johnny. No hemos acabado, perdona. No hemos acabado. ¡Lobo, mírame a los ojos! Te miro. Y dime... ¡Sorpréndeme, venga! Yo... Como estamos... Yo no sé si... ¡Oh, cambia radical! ¡Murgo, cómo vamos de tiempo! Vamos cojonudamente, como siempre. Sin prisa, prisa mata, amigo. Y suegra remata. ¡Ea! Bueno, pues si vamos terminando bien y si no, pues también. Vamos a poner, lo tengo en el archivo ahí de música. Uh-huh. No sé el intérprete, es un música celta, 3 temazos que van todos seguidos, que lo tienes ahí el nombre, lo tengo que leer porque yo mi inglés no... Sí, ahora mismo, por supuesto. Mi inglés no es muy bueno. Entonces lo leemos ahí en un momento. Y qué decir de esta música, que se parece mucho a lo que tocan nuestros amigos por aquí de Cecina, que ya ha sonado alguna vez, con su tema que ese que pusimos... Alienígenas. Recordarlo. Y música relajante para disfrutar y coger que buen ritmo. También con flautas y guitarra. Sí, flauta, guitarrina... no sé, creo que también tiene algo de acordeón y gaita. Así que nada, si no es... lo decimos a la vuelta. No, es The Primrose Lass. Uh-huh. Son tres temas, ¿no? Molly from Longford y The Four Kisses. Ya pues, está, todo dicho. Ahí está, dicho. Al que le guste y le interese, pues ya sabe el título. Seguro que nos va a gustar. Sí. Yeah. Y si no, existe el Shazam. Yeah. Come on! Mazo de parte del Lobo Guargo. Muy bueno, Lobo Guargo. Me imaginaba yo que iba a ser más largo con tres temas. Ya, no sé. Son así... unas vueltas que lleva ahí. Sí, estoy seguro que si quisiesen lo podrían estirar más, pero... Sí. Ya te digo que lo tenía ahí en la recámara del archivo y no sabían muy bien qué, de quién era ni nada, pero lo había escuchado y digo... Pero no ritmazo puede... sí. Esto no puede faltar en ensalada de pasta para que la gente aprecie... También la música celta. Me parece más que correcto. Ya. Yeah. ¡Muergo! Y ahora el muergo va a romper la baraja. Ah. Ya, heavy del bueno, todavía no ha habido heavy del bueno, ¿es el momento? No. Nope. Pero por la mitad. ¿Qué? ¿Por la mitad qué? La baraja. No. Por cualquier lado. Por cualquier lado. Ah. Nos vamos con hip hop de negra. Anda. Costa este, cuesta oeste. Costa este. El oeste mola más. El este mola más. El oeste mola más. El este mola más. Alucina Pepinillo. Qué maravilla. Y qué casillas. Nos vamos. Un perro que juega al ping-pong. Sigue, muergo. Venga, de que se no. El muergo se va con Notorious B.I.G. Difunto Notorious B.I.G. Mm. Uno de sus temas más míticos. A poner. Bien, no, no conoces. Le conozco, no conocemos. Le conozco, lo he visto en camisetas a chavales. Y eso es uno así, un negrón gordote. Ah. Sí, sí, no, lo de B.I.G. le venía. Mm. Y lo de Notorio también. O sea, era Notorio y grande, el pavo. Y nada, tenía un tema que además se llama Big Papa. Que yo lo conocí por la banda sonora de Hardball, una peli mala, de Keanu Reeves. De unos niños. Pues la típica peli de unos niños que quieren jugar al béisbol y. Keanu Reeves es un tirado de la hostia. Ah, pues ah. Pensé que no lo había visto y resulta que sí. Que sí lo has visto. Resulta que sí. Yo creo que también la he visto esa. Pues nada, el tema seguro que lo recordáis porque mola mucho. Bueno, la verdad. Bueno. A verlo. Así que el muergo dice hip hop. Ajá. Four. Dos. In the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the chronic by the tree. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Papa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around two. Plans to leave. Throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next blunt so we can steam on the way to the telly. Gon' fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's grape. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? True. Forget the telly. We just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Papa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. How you living, Biggie Smalls? In mansion and Benz's, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. What? Chopping O's, smoking line optimals. Money holes and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. That's right. Alright? Is that alright with you? Yeah, keep banging. I love it when you call me Big Poppa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Poppa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Poppa. You got the gun up in your waist, please don't shoot up the place. Wow. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby. Check it out. Full shit for that ass. Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia, represent, baby, baby. Love you when you call me Big Poppa. Ahí tenemos al grande y el notorio. Notorio y grande. Todo para él. Qué mal. Le gusta que le llamen Big Papa Papito. Pienso luego existo, fumo luego estoy doblado. No sé si entre mis piernas, pero estoy súper dotado. Ajá. Murió en una balacera este, ¿no? No, debían de pillarle por ahí y le metieron un par de tiros. ¿Una balacera? Sí, sí. Bueno, vale, perdona o, por no... puñaleo. Por no conocer el... La no conocer jerga. La jerga de Robin Hood. Que Robin Hood ha viajado por el mundo comiendo... Todo tipo de... Siendo feliz y comiendo perdiz. De comida y pichicanarios. ¿Pichicanario? ¿Pichicanario, lobo, huergo? ¿Huargo? Pon un tema. Pongo yo un tema. Pon un tema. Que nos estamos hoy a lo loco. Se lo debemos a la audiencia. Eso. Por nuestra falta grave. Nuestro compromiso. Nuestros compromisos con las elecciones. Bueno, vamos... yo soy amigo del otro día de un invitado que no hablaba. ¡El mudito! Del mudito. Y el mudito me pasó un tema muy rico, fresquito. Sabroso. Muy rico. Con ritmo de la cumbia. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y vamos a ver cómo se llamaba el tema, que estoy muy espeso. El tema se llamaba Que nadie sepa mi sufrir. Que nadie sepa mi sufrir es un tema para bailar y coger ritmo porque ya es... ¡Viernes! ¡Cabón! Y encima en junio ya se acaban las clases, empieza el calor. Empieza el calor. Las chachitas me vacilan con el sol. Y empiezan los pantalones ARC. ARC. ¿Sabes cuáles son los pantalones ARC? Yo sí lo sé. El lobo no lo sabe. Díselo tú, Robin. A ras de... ¡Coño! O de conejo, también puede ser. De conejo. Madre mía. Madre mía con la tontería. Pero vamos, vamos. La tocadera es así. Bueno, pues de parte de nuestro... Mudito. Gran amigo y querido, el mudito. Vamos con la Q. Cumbia! Cumbia power! Decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí. gano con decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa ni sufrir. A excepción de Ed y de mí, a quienes ya conocéis, utilizaremos alias en este trabajo. Bajo ninguna circunstancia quiero que ninguno de vosotros se dirija a otro por su nombre de pila. Y no quiero conversaciones sobre vuestra vida privada, incluyendo dónde habéis estado, el nombre de vuestra mujer, dónde habéis cumplido condena o el banco que robasteis en San Petersburgo. De lo único que quiero que habléis y tenéis que hablar es de lo que vais a hacer. Así todo irá bien. Estos son los nombres: señor Marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor Azul, señor Naranja, señor Rosa. ¿Por qué yo, señor Rosa? Por maricón, ¿vale? Levántate con buen pie. Ensalada de pasta. A las 9 de la mañana, todos los viernes, en Apocalipsis Radio Libre. Hemos tenido rimazo de cumbia, la 108, sí señor. Toma, a bailar todo el mundo. Y ahí estaba el Cumbia Power de Mudito. Con todo mi cariño hacia todos este vosotros. Es el lobo Huargo Pinche Canario. Robin Food, ¿cómo lo llevas? Yo muy bien. ¿Lleva el buche bien lleno? Sí, pero hambre. Todavía quien de lleno no sigue comiendo, de cansado no sigue trabajando. Así que todavía puedo comer y beber un Esa poco más. Esa es la enseñanza de hoy de aquí, el amigo Robin Food. ¿Qué aperitivo nos pondrías para un vermú el domingo? ¿Qué aperitivo? ¿Aperitivo no? Aperitivo. Pues qué sé yo, un poco de tortilla de patata, de chorizo. Yeah. Unas rabas. Bien. Aceitunas, que aceitunas es también unas pocas para que las quiera comer. Un poco de jamón del bueno. Eso, eso no conozco a nadie que diga que no. O unos buenos muergos. También, lo que pasa es que son muy fuertes para el estómago, ¿eh? A la familia dejarla tranquila, ¿eh? Que yo con la vuestra no me he metido. Cuidado que se enfada. Muergo salvaje, cuida de sus semejantes. Bueno, ¿qué cojones? Que se jodan, que si no son salvajes no valen para nada. Todo es de criadero. Bueno, Robin, ¿con qué te quieres un despedir? Un tema, pues... Pensé que no iba a dar tiempo a ponerla, pero voy a poner un tema de rock clásico del grupo Kansas. Bien, me mola. Kansas. Carry On Wayward Son. Yeah, very good. Of very good wonderful, wonderful, wonderful, my friend. Oh my god. Sí, escuché el tema esta semana que he estado viendo South Park y salía. You know what I'm saying? You know what I'm saying, motherfucker. You! Y eso dice el mono. Eso, que escuché el tema en South Park y digo, coño, me lo voy a meter esta semana bien. En ensalada. Mola. Bien, tiene bien. Casa siempre mola. Rifacos de guitarra buenos. Una ensalada riquísima. Falta el ingrediente final, pero por ahora va... Riquísima. Riquísima. Pues venga, nos vamos con los Kansas. ¡Kansas! ¡Yeah! We'll be right back. glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher. Pam, pam. Rock clásico en la 108. Bueno, bueno, pam, bueno. Pam. Rock clásico y algo más, ¿eh? No sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres. A ver, tiene, explícate, Lobo. Tiene demasiado de rap, ¿eh? Explícate. De rap y de guitarras hacia el, un poco hacia el heavy, me parece a mí, ¿eh? Es un poco hard rock. Sí, sí, hard rock, más del, bien. Primero del hard rock. Se acerca. Hay teclado. Bueno, los de Kansas son muy así, la verdad. Hay teclado. Se acercan bastante más al así, hard rock. Tiene puntos voces, algo ñoños, pero... Tiene teclado, tiene no, voces, tiene guitarreo de rapante. Vale, vale. A este le molaría el tema de Dust in the Wind. Entonces, le molaría, eso fíjate. De rock clásico me estaba sorprendiendo, porque no es lo que se puede denominar rock clásico, yo me pareció a mí. Sí, hombre. Bueno, bueno. Para gustos, bueno, colores. Bueno, es una manera de verlo. Sí, yo lo estaba analizando de esa manera. Correcto. Bueno, pues habrá que ir despidiendo la cosilla. ¡Oh! Pero que era el tema principal del muergo de final. ¡El heavy del bueno! ¡Del heavy del bueno! Aunque... aunque... tiene un toque de punk. Más o menos. Sí, heavy punk. Heavy punk. El tema que traigo para... os voy a poner en situación. El tema que os traigo es de Mamatrón. Mamatrón. Que son la unión de Mamaladilla y Gigatrón. Anda. Joder. Y se denominan como Mamatrón. ¿Sorprendente? ¿Qué cosa más sorprendente? No sé. Estamos en una ensalada. Pero también el pun de Mamaladilla es que era un pun extraño. Sí, ¿no? Bueno, por eso, bueno, por eso se pueden juntar. Si no, sería prácticamente imposible juntarles. Pero cosas más raras se han visto. Mamaladilla. Así que... ¿Ganas tengo de escucharlo? Bueno, y cuando sepas qué tema es, porque claro, el tema va por el rollo de Gigatrón. Que es una versión de... versión, por supuesto. Cover. ¿De una de AC/DC? No. ¿De una de Led Zeppelin? No. ¿De una de los Sex Pistols? No. ¿De una de los Metallica? Espera, te voy a decir el título. Blasphemian Rhapsody. Joder. De Queen. Y voy a proceder a leer literalmente la definición de Charlie Glamour del tema. En 1972, Gigatrón y Mamaladilla compusieron Blasphemian Rhapsody, de pedo, como regalo de cumpleaños para Freddie Mercury. Su intención era chotearse un poco de él, porque llevaba tiempo mezclando la ouija con la priva y estaba muy raro. Pero cuando Freddie la oyó en su fiesta de pijamas, se lo tomó fatal. Les atacó, les inmovilizó en una espesa red de pelos de bigote y les robó el tema. Como siempre, los grandes del mundo del rock robando temas a Gigatrón. Me niego. Maldita sea. Me niego. Así que como tema protesta voy a poner Blasphemian Rhapsody de los Mamatrón. Para terminar la ensalada. Para terminar la ensaladita. Por favor, atentos a la letra. Nada más que aportar. Venga. Oye, tú, Tolai, si tu pobre infeliz no te respetan, se despojan todos de ti. Ponte mirando a Cuenca y repite así. Soy un cagarro, un pobre gil. Por tu físico de tísico y tu olor a requesón. Putas voces locas, ¿por qué me han elegido a mí? A mí. Mata a la humanidad. Tiene que pagar tu desgracia existencial. Mata a todos por igual. Salva a algún colega y no te aburrirás. Mata. Uy, qué bonito. Se va a venir muy guay. Mierda, estoy fatal. Me parezco un bicho bola en esta posición fetal. Y esas putas voces me empiezan a gustar. Hasta puede que me dejen demoniar. Pues mato, chachi que sí, mata. del Averno. No sé yo, puedo ir a hacer popó. Pues mirando, eres un pájaro. ¡Qué porno! Pues mirando, eres un pájaro. ¡Subido! Pues mirando, eres un pájaro. ¡Qué ilusión! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, no! ¡Viva la depravación! ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! Esos gigatron buenos. Fricada muerte. Fricada muerte, sí, señor. Tocadera 100%. Es por lo de tu madre que eres tan frik. Sí, ya lo dicen ellos. Sí, no está todo claro. Bueno, ¿qué te ha parecido, Robin Hood? Una tocadera. ¿Sorprendido? Una tocadera, sí. No sabía que se habían juntado el mamaladilla con los... La frase, la palabra es tocadera. ¡Tocadera! ¡Muerte! Y nada, chavalotes. Y chavalotas. Esto se nos acaba la ensalada. Pero nos vemos en breve. La próxima semana volveremos con más fuerza, con más muergo, con más colaboradores. Mejor. Quizás. Está difícil superarlo, pero lo intentaremos. Nunca se sabe. Y si no, igual de bueno. Que total, para el caso. Yeah. El caso es pasar una buena mañanita de viernes. Rico, rico. Y con fundamento. De cualquier día. A una hostia. Robin Food, no te pongas tremendo. Bueno, venga. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Morgo. Así que nos vemos pronto por los fogones. Por los bares también. También, tripeando. La luna se está la luna llena sobre Panión. Ya mengua, pues nada. El lobo seguirá estando con todos vosotros. Correcto, y el muergo salvaje se despide hasta la semana que viene. ¡Hasta luego, muchachos! We'll be right back.